Bueno, lo primero que te voy a pedir, por favor, es que te presentes, tu nombre y el rol que ocupás en la empresa. Bueno, mi nombre es Paula Pérez. Yo estoy como People Lead en Widergy desde hace aproximadamente 2 años y medio. ¿Qué es un People Lead? Estoy como responsable del área de recursos humanos. A mí no me gusta llamarla recursos humanos. Entonces, me gusta decirle People, que es como el área de personas, ¿no? Bueno, contame un poco sobre el producto o el servicio que ofrecen en la empresa. Bien, Widergy lo que hace es desarrollar soluciones de tecnología. Básicamente desarrollamos tanto lo que es soluciones de software como soluciones de hardware para una industria puntual que son las utilities, que son las empresas que brindan servicios públicos tanto de agua, de gas y de energía. Un poco lo que estamos mostrando acá en la feria y que se está visualizando en pantalla es una de las soluciones que nosotros brindamos, que es Utility Go, que es justamente el producto con el cual nace la empresa y que es un software que ayuda a mejorar la relación entre la empresa que brinda el servicio público y el usuario final, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo porque es bastante práctico y porque mucha gente que se acerca al stand por ahí lo tiene, que son usuarios y consumidores finales de Edenor. Bueno, nosotros desarrollamos una plataforma que hoy por hoy Edenor utiliza, que se llama Edenor Digital, a través de la cual el usuario final puede acceder a información sobre sus consumos, puede realizar trámites, cualquier tipo de consulta, puede de alguna manera también simular consumos para entender si un electrodoméstico en su hogar consume más energía que otro y a raíz de eso tomar una decisión de compra. Puede también, por ejemplo, contactarse con un agente virtual a través de un chatbot o con un agente real a través de una videollamada. Es decir, tiene muchas funcionalidades el producto que están asociadas y que nosotros desarrollamos, en particular, bueno, para esta empresa que brinda el servicio público para Edenor, pero también para otras empresas que son hoy por hoy nuestros clientes, ¿sí? No trabajamos solo con energía, sino también con las otras industrias que también te comentaba, ¿no? Gas y agua. Y después tenemos, además de este producto que es específicamente de software, algunos productos que desarrollamos que están integrados por una parte de software y una parte de hardware. Un poco lo que se está mostrando allá en aquel panel está vinculado con, ¿viste los dispositivos que están vinculados a los medidores? Bueno, esos dispositivos que están arriba son justamente los que nosotros desarrollamos en conjunto con una empresa de Santa Fe. Y lo que hace es que esos medidores tomen los datos y trabajen de manera 100% remota. Es decir, que no requieren la intervención de una persona, lo que nosotros llamamos un lecturista, que se acerque todos los meses a tomar la medición, ¿sí? Esos están más vinculados a lo que es la tecnología IoT. Y luego tenemos el otro tipo de medidor que, por ejemplo, hoy por hoy las personas que siguen haciendo ese trabajo, anteriormente, incluso seguramente al día de hoy algunos lo siguen haciendo, tomaban el dato de manera, digamos, manual, ¿no? Bueno, nosotros desarrollamos este tipo de dispositivos, este hardware, que lo que hace es permitir al lecturista tomar el dato de manera mucho más automática, ¿sí? Mucho más también precisa, porque esto se apoya sobre el medidor, toma los datos, este dispositivo está asociado a una aplicación mobile, ¿sí? Toma los datos, lo transfiere a esa aplicación y esa aplicación directamente envía la información a la empresa que brinda el servicio público. A su vez, está georreferenciado. Entonces, la empresa que brinda el servicio público se asegura que la persona pasa por la zona que le fue asignada y tiene mucho más precisión en la información, es más ágil y más automático. Y esta es una solución que se llama SmartField y que tiene una parte, una pata, digamos, de software y una parte de hardware. ¿No? Bueno, muy interesante. Yo te quería preguntar, ¿cómo es el la empresa es una empresa grande, tiene muchos empleados. ¿La parte de programación tiene mucha ponderación dentro de la empresa o hay diferentes roles? Bien, al día de hoy somos 63 personas dentro de la compañía. Estamos creciendo muchísimo porque de hecho tenemos casi entre 5 o 10 posiciones abiertas, ¿sí? En los últimos 2 años creció prácticamente el 50% de la nómina. Hoy por hoy estamos ubicados en Argentina, pero estamos con proyectos. De hecho, desde el año pasado empezamos a incursionar en países de Latinoamérica, digamos, como a expandirnos regionalmente. Y estamos con proyectos y clientes tanto en Colombia como en Chile y próximamente, si Dios quiere, desembarcamos en Perú. Y los equipos, la verdad es que son variados. Por ahí está este sesgo, ¿no?, de que como somos una empresa de tecnología, bueno, solamente buscamos desarrolladores o gente de programación, de sistemas, y la verdad es que no. Tenemos claramente un equipo muy grande en la parte de tecnología, que es casi la mitad de la empresa, pero tenemos gente de sistemas, gente de diseño industrial, de ingeniería industrial, administración de empresas, Por supuesto, están todas las áreas que son más enterprise y más transversales a la compañía, ¿no? De marketing, comunicación, recursos humanos, administración. Pero es decir que hay un sinfín, digamos, como muchas disciplinas, muchos profesionales interactuando. Nosotros trabajamos por célula de producto y tenemos en esa célula referentes de lo que es producto, de lo que es UX y diseño, de lo que es, por ejemplo, la parte de desarrollo, lo que es QA, es decir, están trabajando todos conectados y, por supuesto, también está la parte funcional, que son los que están en contacto con los clientes y le hacen seguimiento de los proyectos. Así. ¿Hace muchos años está la empresa? ¿Que yo estoy en la empresa? No. La empresa, hace mucho, se fundó hace muchos años. La empresa está hace 5 años en el mercado. La verdad, digamos, el proyecto se inició hace aproximadamente 6 años, pero 5 años que se lanzó oficial dentro del mercado. ¿Y cómo ves hoy en día la industria del software? ¿Está en un momento de crecimiento? ¿Tiene algunas dificultades? Bueno, a nivel global está teniendo algunas dificultades, claramente, pero sí es una industria, digamos, que tiene mucho movimiento, que cambia todo el tiempo. Cambian constantemente también las tecnologías, hay que mantenerse de alguna manera como todo el tiempo activo, innovando, buscando qué es lo que está sucediendo en el mercado, qué está buscando la gente, en este caso nosotros mirando mucho también hacia nuestros competidores, que hoy por hoy en Argentina no tenemos competidores directos, pero sí estamos mirando lo que se hace en otros países, ¿no? Pero es una industria muy cambiante y sobre todo también mirar mucho en el foco, o poner el foco en mi caso particular por el rol que tengo en la gente, de qué es lo que se está buscando, qué buscan los jóvenes, ¿no? Qué busca la gente que trabaja en esta industria. Es bastante exigente el público en ese sentido, ¿no? De buscar la comodidad del trabajo 100% remoto, de los beneficios, de los proyectos también, porque no es que se quedan solamente por eso, sino los proyectos. Mucha gente interesada en entender con qué tecnología trabajamos, ¿no? Hacia dónde tienen que apuntar un poco su carrera, en qué se tienen que especializar. Y por ahí, cuando uno sí trabaja con tecnologías que ya están un poco obsoletas, bueno, pierde interés también la gente en venir a trabajar en particular a determinadas empresas. Entonces uno tiene que estar como muy atento a esas cosas. Y también supongo que esta cuestión de que hay un discurso, ¿no? De venir a estudiar programación, por el caso, y empezar a ganar en dólares, ¿no? ¿Cómo juegan con ese tema de ustedes? ¿Es real? ¿Es una dificultad? Bueno, nosotros entendemos que en el mercado, también lo que sucede por el contexto económico de la Argentina y demás, hay muchas empresas del exterior que ofrecen sueldos dolarizados y que vienen a buscar talento acá en la Argentina porque realmente se encuentra ese talento. Entendemos que esa es una competencia fuerte y bueno, que hay que salir a buscar la manera de estar a la altura. Pero la realidad es que también está mucho este discurso de estudiar programación, tenés una rápida salida laboral y vas a ganar este sueldo y vas a tener estos beneficios. Y ahí para mí hay como dos cosas. Por un lado, que para insertarse en el mundo de la tecnología, programación o desarrollo no es lo único que vas a poder hacer. Digamos, hay un sinfín de otras áreas en las cuales uno se puede desarrollar sin ser programador, ¿no? Porque a veces está este sesgo de que se piensa que solamente se puede insertarse en este rubro a través de ser desarrollador o desarrolladora. Y por otro lado, o sea, esto, ¿no? De mostrar que existen otras posibilidades y de que también se necesita formación. Porque muchos acceden a los que son bootcamps o a otras formas de educación no tradicional, si se quiere, ¿no? Que hoy por hoy están vigentes, que te brindan herramientas iniciales, pero que realmente uno tiene que seguir formándose. Y si tiene una carrera, muchas veces terciaria, universitaria, hasta mejor en el sentido de la base técnica que te brindan. Entonces, como no quedarse en eso de yo hago un curso o un bootcamp 2-3 meses y ya salgo con una amplia salida laboral. No, realmente hay muchas oportunidades en el mercado y nosotros las damos a gente joven que recién inicia sus estudios o que tiene su primera experiencia laboral. Eso lo hacemos totalmente abiertos porque hasta lo formamos internamente. Pero también necesitamos que la gente que se dedica a esto y que realmente le gusta la tecnología, que se siga formando, ¿no? De que tenga ese interés por el aprendizaje continuo y que no se quede solamente con el bootcamp. Porque realmente para adquirir experiencia en el rubro y poder trabajar, digamos, con herramientas y con bases, necesita formarse. Te hago las últimas preguntas, así no te molesto más tiempo. ¿Cuáles habilidades considerás que debería tener un programador para, digamos, tener éxito en su desempeño? Básicamente, resolución de problemas, ¿no? Pensamiento lógico. Creo que es algo que se busca mucho. Nosotros lo buscamos mucho, por ejemplo, cuando hacemos el proceso de selección. Siempre hay una instancia de prueba técnica que no nos fijamos tanto en el resultado en sí, porque la prueba podría tener X cantidad de resultados posibles o de resoluciones posibles, pero sí en cómo la persona aplica la lógica al momento de resolverlo. Eso es como básico y principal. Y por supuesto hay toda una cuestión de habilidades blandas que uno a veces tiene asociado de que la gente de tecnología, bueno, no es tan empática o está como en su mundo con la computadora y demás. Pero la verdad es que dentro de la empresa es como que uno, eso sería como un mito prácticamente que desterramos, porque no es así. Sí buscamos personas también que puedan crecer en las habilidades blandas, que tengan buena comunicación, porque en las empresas de tecnología y trabajando todo por proyectos y por células, requerís mucho trabajo en equipo y muy buena comunicación. Si eso no existe, es como que, bueno, el trabajo de uno impacta en el otro y así sucesivamente, y hace que los proyectos, digamos, muchas veces o queden truncos o que haya obstáculos para poder realizar, digamos, el trabajo que se requiere y poder entregarle resultados a los clientes. Y la última, ¿qué recomendación le darías a alguien que quiere empezar a incursionar en la industria del software? Que viene de otra industria, todavía está por ver qué va a estudiar, pero también quizás desarrolló su carrera en otra industria y dice, bueno, me interesa, hay un auge. ¿Qué consejo le darías? Primero, bueno, investigar mucho. También hablar con gente que por ahí pueda ser del rubro, preguntar. Muchas veces por ahí en LinkedIn o en otras redes sociales hay grupos, ¿no? Grupos de profesionales que se dedican a esto. Preguntar y rodearse y entender cuál es la aplicación práctica de esa profesión o de esa carrera. Porque muchos con este sesgo de que, bueno, si uno estudia programación, tiene una rápida salida laboral, ingresan en eso y después cuando empiezan realmente a codear y a trabajar en lo que es programación, se encuentran con que no les gusta, que les resulta difícil, cuando en realidad por ahí pueden trabajar en la industria de lo que es IT, pero dentro de otro rol, ¿no? Y con otra, quizás con otra profesión o estudiando, haciendo otras cosas. Y también esto, ¿no? De investigar, que hoy por hoy hay una amplia gama educativa, o sea, tanto desde la parte de autogestión, de buscarse cursos, así como existen plataformas al día de hoy que te habilitan a cursos que son de fácil acceso, también investigar como esa parte de formación, que no todo lo que está disponible por ahí es lo mejor, algunos cursos son más básicos que otros. Yo creo que eso serían como las principales cosas. Por un lado, formarse, y por el otro lado, estar en contacto con estos grupos y con esta gente que lleva a cabo proyectos reales para entender cómo es el trabajo en la práctica, ¿no? ¿Vos siempre estuviste vinculada a la industria del software? No. Anteriormente había pasado, digamos, por lo que es organismos públicos, también había pasado por el sector privado, más vinculada a la parte de legales, y anteriormente había estado más en el tercer sector, así que, no, como diferente. Yo también tuve que incursionar, digamos, en el rubro. ¿Y cómo se fue ese cambio o ese pasaje? ¿Lo ves como algo positivo? ¿Te gusta más, digamos? ¿Te parece una industria interesante para desarrollarte vos? Es una industria interesante, es muy desafiante en el sentido de que realmente hay que mantenerse actualizado. Y también es la misma demanda, sobre todo porque, bueno, obviamente mi trabajo es trabajar con la gente y entender las necesidades y estar detrás de eso. Entender qué es lo que está pasando constantemente en el mercado y tratar de generar todo el tiempo iniciativas y cosas para que la gente se sienta cómoda, elija trabajar con nosotros. Realmente te hace estar como todo el tiempo mirando, ¿no? Como observando qué es lo que pasa. Todo el tiempo te tenés que mantener actualizado. Esa es la realidad. Pero bueno, la verdad es que es una industria interesante. Hay muchas formas de capacitarse hoy en día para ingresar de a poco. Yo en su momento empecé, bueno, haciendo como más un curso de lo que era selección IT para entender los perfiles, porque es muy difícil ingresar a veces sino a una empresa de tecnología y estar trabajando para personas cuando no entendés qué es lo que hacen esas personas. Entonces, entender los distintos perfiles, cuáles son las necesidades, cuáles son los requisitos que deberían cumplir y demás, eso me sirvió muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. ¿Tienen algún contacto?